Me duele hablar de ti, este amor lo escondí. Y aunque no te hable más, yo te pienso más. Es un juego que nunca entendí. Quiero vivir sin ti, yo me lo prometí. Pero me duele más ya no verte más. No es mi culpa si yo soy así. No dices nada, te salen lágrimas de tu mirada. Te duele pero te quedas callada, viviendo en el silencio cuando estás enamorada. Enamorada. No puedo odiarte. Me he inventado tantas cosas para no llamarte. Digo que ya te he olvidado y que ya no te quiero más. Sí te quiero más. Y al final solo intento engañarme. No puedo odiarte. Y aunque me vendé los ojos para no mirarte, y en la oscuridad me juré que ya no te quiero más. Sí te quiero más. De este amor nunca voy a olvidarme. Que pedir perdón nunca nos funcionó. Si tengo que intentar, lo voy a intentar. Ya no importa tener la razón. No dices nada, te salen lágrimas de tu mirada. Te duele pero te quedas callada, viviendo en el silencio cuando estás enamorada. Enamorada. No puedo odiarte. Me he inventado tantas cosas para no llamarte. Digo que ya te he olvidado y que ya no te quiero más. Sí te quiero más. Y al final solo intento engañarme. No puedo odiarte. Y aunque me vendé los ojos para no mirarte, y en la oscuridad me juré que ya no te quiero más. Sí te quiero más. Este amor nunca voy a olvidarme. Yo te quiero odiar, pero solo puedo amarte. Solo puedo amarte. Solo puedo amarte. Quise olvidarte. Me llené de mil razones para torturarme. Y ha pasado tanto tiempo que ya no sé dónde estás. Dime dónde estás. Fui tan tonta al querer olvidarte. No puedo odiarte. Y aunque me vendé los ojos para no mirarte, y en la oscuridad me juré que ya no te quiero más. Si te quiero más, de este amor nunca voy a olvidarme. Yo te solo puedo amarte.